que intentar develar un poco por dónde viene esta. Sabemos que se viene, pero no sabemos bien por dónde ni cómo va a ser esto del ajuste. Hola, Claudio, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, como esperando ahí cuando vas hacia un choque y sabes que vas a chocar y te estás como acomodando. Pero bueno, nada como la realidad misma y como estas declaraciones que, no sé, nunca habíamos visto un presidente haciendo declaraciones en su asunción de este tenor, ¿no? Sí, la verdad que parece mentira, pero la crisis de representación política que vive el movimiento popular en la Argentina, la frustración que han sufrido las expectativas populares ha permitido y ha generado el caldo de cultivo necesario como para que se instalen planteos que sinceramente uno creía que no iba a tener que volver a escuchar, porque la verdad que son planteos viejos, planteos que remiten a políticas que ya se han aplicado en la Argentina, que han tenido y han producido un daño muy significativo en el tejido social, en el aparato productivo y en la historia de nuestro país, y que se vuelven a presentar como estrategias que pretenden ser nuevas. Para abrir un horizonte distinto, cuando en la práctica son las mismas que le han cerrado el horizonte y el futuro al desarrollo del país. Tal cual. Y así, incluso hasta con los mismos protagonistas, porque hay funcionarios que integran el nuevo gobierno, incluso en el campo de la economía, que son funcionarios que ya han tenido participación y han sido capaces de endeudarnos hasta la cabeza, que han sido capaces de mostrar que cuando son funcionarios actúan de un lado y del otro del mostrador, incrementando sus beneficios patrimoniales en el marco de la hipoteca general que le generaron a la Argentina. Así que en este sentido, preocupación porque el escenario es un escenario que solo en caso de que la cosa termine teniendo el rumbo que viene haciendo trascender el nuevo presidente, vamos a un escenario de colapso institucional, de colapso social, de conflicto, de inestabilidad, y de confrontación. Lamentablemente, pero ese es el escenario. Acá tenemos al presidente más débil de la historia política reciente anunciando un ajuste cuya magnitud en términos del gasto a reducir en la Administración Nacional es el ajuste más brutal que se haya escuchado en la historia reciente, superior al que hizo Macri, superior al que hizo Menem, superior en términos de gasto público a prácticamente todo lo vivido. Bueno, veíamos Y una en este declaración sentido, tuya ampliando sobre ese que había manifestado Milei que iba a ser un ajuste de 15 puntos del PBI. Veíamos una declaración tuya diciendo que eso no era posible. ¿Nos podrías ampliar un poco ese concepto? Por favor. bueno, tanto no era posible que ahora Milei, el mismo Milei, dijo que esos 15 puntos no son 15 puntos, lo que va a ajustar son 5 puntos el gasto. Ah, Lo bien. otro en realidad no tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con el famoso tema del endeudamiento, digamos, del Banco Central con el sistema financiero para sostener el tema de, digamos, las tasas de interés de los depositantes, que es el famoso tema de las LELIQs. Esos son los 10 puntos que Milei habla. No tiene que ver con el tema del déficit fiscal, sino que tiene que ver con el endeudamiento del Banco Central. E incluso dentro del déficit fiscal, esos 5 puntos, hay 2,5 puntos, 3 que tienen que ver con la deuda, no tiene que ver con el funcionamiento del Estado. O sea, más de la mitad prácticamente de esos 5 puntos tienen que ver con el pago de intereses de deuda pública. En realidad, él está planteando 5 puntos de ajuste del gasto que tocarían básicamente el tema subsidios, con lo cual impactarían aumentando tarifas de luz, de gas, de boletos de colectivo y boletos de tren. Tocaría el tema de interrumpir el financiamiento de la obra pública a lo largo y a lo ancho del país, con el impacto que en términos de actividad económica y empleo, en términos negativos, que tendría un hecho de esa naturaleza. Tocaría el tema de reducir las transferencias a las provincias, lo cual implicaría menos recursos por parte de los estados provinciales y de las intendencias, con el efecto que esto en todo caso produciría, y seguramente también afectaría los mecanismos de actualización de los saberes jubilatorios. Nos llegaron varias preguntas. Nos han llegado varias preguntas y una era esa. Si hay posibilidad. Primero nos decían, por ejemplo, qué es lo que quiere hacer o vos pensás que quiere hacer y qué es lo que efectivamente se puede. Y segundo, si se podían congelar las jubilaciones por un año. Después varias preguntas más, pero bueno, te tiro esas dos. Bueno, en realidad, como poder formalmente no se podría porque hay una ley que establece un mecanismo de actualización. Tendría que haber una derogación de esa ley, y además el congelamiento tendría que estar planteado en el marco de alguna estrategia más general de congelamiento. No puede tomarse la decisión de congelar solamente jubilaciones. Pero por otro lado, a eso voy con el tema de que hay un presidente que tiene una debilidad político-institucional muy marcada porque es minoría en términos de poder parlamentario, no tiene gobiernos provinciales, no tiene intendencias, o tiene muy pocas, solo seis en todo el país, y en donde claramente si el poder parlamentario que existe en la Argentina efectivamente hace valer su peso en términos de por qué razones cada uno de los bloques fue votado, lo cierto es que Milei no tendría la posibilidad de hacer muchas de las cosas que está planteando. No podría privatizar las cosas que dice que quiere privatizar, y no podría pasar por encima del Parlamento si es que este Parlamento efectivamente no quiere que ocurra. O sea, hay capacidad de limitar institucionalmente los extremos que en materia de ajuste está planteando, extremos que además ni siquiera se justifican, porque en realidad el Fondo Monetario, el acuerdo que tiene la Argentina con el Fondo, establece para llegar a lo que Milei plantea como ajuste 4 años. Milei en realidad está planteando hacer en un año lo que el acuerdo con el Fondo estableció en 4, por lo cual está sometiendo a la sociedad a la profundidad de un ajuste absolutamente innecesaria y que lo único que va a producir es mayor depresión en materia de actividad económica, más destrucción de empleo, más limitaciones para la economía informal y consecuentemente más deterioro en materia de ingresos. Y a la vez las estrategias de devaluación, tarifazo y desregulación de precios, lo que van a hacer es no limitar el proceso inflacionario, lo van a multiplicar. O sea, acá estamos frente a una situación muy particular, que es que el fracaso del Frente de Todos es el fracaso de un gobierno popular que quedó en el marco del acuerdo con el Fondo, articulando una política que era un ajuste inflacionario. Y Milei en realidad lo que viene a decir es que él va a intervenir para, frente a los resultados de este ajuste inflacionario que lleva ya más de 2 años, frente a esto lo que va a hacer es más ajuste y más inflación. Entonces, la verdad es que la idea de que vamos a resolver el ajuste y la inflación con más ajuste y más inflación es francamente un disparate que pone también en discusión en qué medida la propia base electoral de Milei le va a aceptar lo que él en todo caso está planteando, porque Milei no apareció acá, creo que ahí hay una confusión muy grande. Milei apareció como canalizando la bronca con un sistema político que no resolvía y la gente estaba harta del deterioro permanente de sus condiciones de vida. Si a esto el resultado de Milei es más deterioro de sus condiciones de vida, la verdad es que creo que ahí el escenario de la Argentina empieza a tener una situación muchísimo más complicada. Así que bueno, vamos a ver en qué termina este intento tan abrupto frente a un sistema institucional que tiene la capacidad de limitarlo y frente a un cuadro social cuyo daño ya es lo suficientemente profundo como para bancarse una estrategia de esta naturaleza. Después, otras me vienen mil cosas a la cabeza, pero te traslado las inquietudes que nos llegan al WhatsApp. ¿Cuál crees vos que es el objetivo final de este gobierno? ¿Endeudar? ¿Venir por los bienes comunes? ¿Venir por el Fondo de Garantía de Jubilaciones? En principio, ¿cuál te parece a vos que es el objetivo primordial? Mirá, el objetivo principal, es, digamos, ¿no? Garantizar el alineamiento internacional de la Argentina con los Estados Unidos en el marco de la disputa mundial que existe hoy a nivel internacional, y en ese contexto garantizar que la Argentina sea una fiel ejecutora de las políticas de endeudamiento y pago de deuda, y en ese contexto abrir los recursos monumentales de la Argentina para profundizar el proceso de saqueo sobre nuestros minerales, sobre nuestro litio, sobre nuestros hidrocarburos, sobre todo lo que la Argentina dispone, y que efectivamente ya está mostrando con claridad algunos signos. Vamos a ver si se consuman, qué sé yo, se está planteando que van a resolver el tema de las LELIX tomando deuda externa para cancelar con deuda externa las LELIX, lo cual sería un disparate porque las LELIX son una deuda en pesos y no hay por qué endeudarse en dólares para resolver eso, pero podría ser un mecanismo que aumente la hipoteca y obligue en el marco de esa hipoteca a poner aparte de nuestros recursos naturales como garantía del nuevo endeudamiento. Claro. El otro elemento donde se muestra la política de saqueo es en haberle cedido a Techín la conducción de YPF, donde Techín tiene una de las principales petroleras que opera en Vaca Muerta. Le estamos cediendo a un grupo empresario que es uno de los más importantes de la Argentina el control sobre la segunda reserva de gas a nivel mundial y la cuarta reserva mundial a nivel de petróleo. Y estamos dando el control de la petrolera estatal, que es la nave insignia del sistema petrolero argentino. Por lo tanto, ahí también hay una política de saqueo muy, muy clara, articulada con el poder económico local. Así que me parece que los objetivos son estos: alineamiento internacional, garantía de repago de deuda y apertura de nuestros bienes comunes a las inversiones extranjeras y a los grandes capitales locales. ¿Y cómo se...? Porque coincidimos totalmente en que hay una crisis de las dirigencias, bueno, yo creo que no solo política, sino generalizada. ¿Cómo visualizás la reconstrucción, digo, de la resistencia, desde las bases? ¿Cómo trabajar para realmente generar una resistencia genuina a este neoliberalismo que vuelve y vuelve y retorna? Esto claramente ha sido un ciclo de derecha que un gobierno que se autodenominó como progresista no pudo frenar, porque en definitiva ha consolidado de alguna manera lo que empezó Macri, ¿no? O ayudó a consolidarlo, en el sentido de que ahora tenemos, tenemos a Milei en el poder, cosa que nos parecía una locura y está sucediendo. ¿Por dónde crees vos que viene o que debe venir la reconstrucción de la resistencia, de la creación de un movimiento genuino de base popular que realmente, digo, por lo menos gobierne con los ideales de progresistas y de quienes los están votando, que sea fiel a esos ideales, ¿no? Mira, yo creo que resistencia va a haber, hay que tratar de que sea una resistencia inteligente, tiene que tener masividad para poder tener el efecto que tiene que tener, pero tenemos que ser capaces en el marco de la resistencia de crear propuestas políticas nuevas que intervengan y generen nuevos liderazgos y nuevas perspectivas, porque claramente me parece que el universo de las expresiones populares han mostrado signos evidentes de agotamiento, y en este sentido la construcción de experiencias frentistas no pueden en ningún caso reeditar lo que ha sido primero la experiencia del Frente de Todos, una experiencia en donde el Frente nunca se constituyó como tal, jamás tuvo debate interno ni institucionalización de ninguna naturaleza, y donde efectivamente terminaron primando las políticas más moderadas e incluso de articulación con los bloques de poder económico y con los acreedores en la propia conducción del Frente de Todos. Y luego, Unión por la Patria, la verdad que se cambió el nombre, que en un intento de mostrar distancia, pero en la práctica no permitió que existiera una PASO efectiva y genuina, donde se debatieran abiertamente los proyectos, se impuso una lista única y un candidato con forceps que terminó siendo candidato de una experiencia supuestamente nacional y popular, pese a que ese candidato era el ministro del ajuste y al mismo tiempo la articulación más firme con el bloque de poder económico y con la embajada norteamericana. La verdad que es muy difícil, fue muy difícil discutir que confrontábamos con los ajustes salvajes de Milei o de Patricia Bullrich desde el ajuste sistemático y cotidiano que llevaba adelante el propio ministro candidato que teníamos al frente de la coalición de Unión por la Patria. Es muy difícil así. Acá se necesita más seriedad y más homogeneidad en la definición y en la construcción de las experiencias que tenemos que alumbrar para poder expresar lo que tenemos que expresar. Y de hecho, no podemos seguir teniendo frentes que se constituyen con papeles en blanco, donde no hay programas, donde no hay debates, donde no hay democratización interna, donde no hay discusión de ninguna naturaleza, y lo que hay son imposiciones de carácter absolutamente autoritario. Así que me parece que las razones del fracaso son más que evidentes. El proceso político que se vivió al interior del Frente de Todos, a partir de la gestión de gobierno y luego en Unión por la Patria, poco tuvo que ver con la puesta en marcha de políticas de raigambre popular. Clarísimo, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. No sé, me quedarían muchas cosas en el tintero, pero no queremos abusar de tu tiempo. Nos gustaría pensar, bueno, nosotros cuando ahora planteamos la posibilidad de Milei, bueno, le decíamos a la gente, bueno, a ver, pensemos en buenas noticias. Y siempre las noticias tenían que ver con, bueno, la fundación de un centro cultural, una biblioteca, la organización de unos vecinos. Digo, siempre la organización o las buenas noticias tienen que ver con la política micro, con esas microacciones que se van generando día a día y ojalá que se puedan articular. No sé, me surge cerrar con esto porque creo que un poco la salida por ahí, pero nos gustaría conocer tu mirada sobre, bueno, cómo darle un tinte de esperanza, de reconstrucción a estos años que se avizoran como oscuros. Mira, la verdad que yo no tengo dudas respecto a que el pueblo argentino va a resistir este tipo de iniciativas. Creo que no hay espacio para este tipo de cosas en la Argentina y creo que si tenemos creatividad e inteligencia, la posibilidad de ponerle límites a lo que se está planteando y reorientar el rumbo de la Argentina existe. Creo que Argentina tiene muchas posibilidades en el mundo de hoy y creo que es una locura que terminemos perdiendo esas posibilidades por la aplicación de políticas de esta naturaleza. Y la verdad que creo que hay margen para otras cosas y creo que efectivamente siempre la construcción de los lazos en el seno de la comunidad, los lazos solidarios y de organización son una base de la resistencia, pero yo creo que no hay que abandonar el tema del debate a fondo y sin concesiones respecto a la necesidad de construir una opción política en nuestro país. Hace falta abandonar ese tema de no podemos decir esto ni aquello porque le hacemos el juego a la derecha, eso que cundió durante los últimos 4 años y que permitió el desastre y el deterioro y el declive del Frente de Todos, donde se acallaban las voces críticas permanente y sistemáticamente en nombre de vaya a saber qué objetivo. Bueno, ese tipo de situaciones donde no se puede debatir no puede ser más la clave de organización de ninguna propuesta política de signo popular. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por el contacto y por la nota y por el tiempo. Un abrazo y, bueno, te saludamos a la distancia. Gracias, hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Bueno, charlábamos entonces con Claudio Lozano, exdirector del Banco Central, economista, miembro del Partido Unidad Popular.